Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas noches, un gusto enorme estar de nuevo aquí en La Gauchada. Realmente para mí es un honor y una gran posibilidad estar de vuelta por aquí, por Estepona, y estar en este lugar que ya hace 7 años nos cobija y nos da esta posibilidad de estar junto a ustedes. Los saludo a Carlos de La Gauchada. Aquí junto a mi amigo en la vida y compañero en el camino, Juan Carlos Millán Jiménez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a casa. Desiertos lejanos, tapera de un dulce. Qué lindo escuchar a Cafrún, ¿eh? Realmente una belleza. Para todos aquellos que nos quieren escuchar a través de internet, lo pueden hacer en www.rtvestepona.es. Samba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines sureños. Bella flor del Jarilla, mil soldados. La nueva dirección de Radio Estepona es estepona.es/rtv. Para los que nos quieren escuchar en directo, en la FM 107.2. los miércoles a las 21 y los viernes a las 16 por Radio Casares, la 91.6. Todo esto es posible porque allí está Esaú Ruiz, que hace los controles de este descontrol. También, como siempre les decimos, que nos pueden enviar correos, cualquier tipo de sugerencia, información, en lagauchada-estepona@hotmail.com. Te llamo Pasto Verde Fresquito. Yo algún día tendría que ser responsable y traer todos los mails que nos han enviado y agradecerles personalmente a cada una de las que me acuerdo de memoria: Sandra de Madrid, Mariana de Cutralcó, Mimi de Buenos Aires, Elena de Mar del Plata. Así que ya prometo que en un momento vamos a hacer un pequeño raconto y capaz que hasta podemos hablar con alguna de ellas. También el programa se puede escuchar a través de estacionargentina.com, que es una radio online de todos los argentinos que vivimos en el exterior. Y bueno, por supuesto, decirles a todos, cierto, que estamos conectados en nuestro Facebook de La Gauchada, para aquellos que quieran enviar algún tipo de mensaje, que sale en directo. Lloro, sol escasamita por la noche, quiere dar. Como suele ser habitual en nuestro programa, hacemos una pequeña recorrida por las efemérides de esta semana. Y nos llamó la atención esto. En 1534, anotó bien, ¿no? 1534, Carlos I de España ordena que se estudie la posibilidad de unir el Océano Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Panamá. 1534. En 1881 comenzaron los trabajos, solamente 330 años después. Hay un tema que nos llega aquí a través de del Facebook y no quería dejarlo pasar, porque realmente los amigos de Rea Danza son quizás representantes nuestros, ¿cierto? En lo que es la danza y fundamentalmente tanto es folclore como tango. Y este próximo 11 de marzo van a hacer la presentación de un espectáculo en el Teatro Cervantes. Y van a presentar el espectáculo de Rea Danza, Broken Tango 2, el cual es un espectáculo con 19 participantes, con actores, con músicos en escena. Para los que hemos visto Broken Tango 1, realmente nos sentimos curiosos de lo que debe ser esta muestra, porque se nota que es una muestra mucho más ambiciosa y mucho más importante que la anterior. Se la ve más elaborada, sí. Más mucho mejor. Así esta obra, más que seguro, después se va a dar va a distintas partes de Europa, porque así lo hicieron con la demás, ¿no? Es importante que sepan, el día 11 va a estar el espectáculo en el Teatro Cervantes en Málaga. Perfecto, allí estaremos. Otra efeméride curiosa. En 1893, un día como hoy, Alexander Watson Hutton funda en Buenos Aires la The Argentine Association Football League, lo que fue el embrión de la Asociación del Fútbol Argentino, que en 1913 ya se funda con ese nombre, con el nombre ya definitivo, que sería la Asociación del Fútbol Argentino, 1903. Dicen las malas lenguas que en 1914 agarró la presidencia Grondona. Es lo que te estaba por preguntar. Digo, Grondona estaba así, ¿no? Todavía estaba por allí. Un día como hoy también nació Eladia Blázquez, compositora y cantante argentina. Fue una poetisa del género y tiene realmente cosas muy interesantes como este Prohibido Prohibir. La escuchamos un ratito. El derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor. Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar, no se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar no se pueden prohibir. No se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar ni el deber de decir. Lo que no hay que callar, solo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza. Prohibir, y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir y dictaría una ley, es prohibido prohibir el amor. Es prohibido, prohibido. Gladia Blasque en una canción de su autoría, Prohibido Prohibir. Esto de este tipo de cosas así me traen a la reflexión una historia que me envía un amigo, un salteño, de un conjunto de música que conocí allí en Argentina en estos días que estuvimos por allá, que es el grupo Cantares. Y me interesó fundamentalmente estos músicos trasunantes, esta gente que vive de la música, viajando de un lado a otro, ¿cierto?, mostrando su poesía, su canción, y esa búsqueda, ¿cierto?, de lograr que la gente a veces salgamos de ese cuadro perfecto que parece ser la televisión, ¿cierto?, que te muestra únicamente una historia que no es real. Y entonces, me llegó a través de ellos un algo que me pareció sumamente interesante, sobre todo por aquello de que mayormente la gente no le damos importancia a cosas que vemos o que se nos presentan en el día a día, nada más que porque creemos que tenemos urgencias o priorizamos otras que en realidad no son tan importantes. Dicen que un hombre se sentó en una estación de metro de Washington. Esto fue un trabajo que hizo el diario The Washington Post como un experimento de tipo social para ver la percepción que tienen la gente cuando masivamente va a tareas de trabajo o a cuestiones del día a día, ¿no? Entonces dice que durante el tiempo este que allí en esta estación del metro de Washington vino una persona y empezó a tocar el violín. Este violinista interpretó las 6 piezas de Bach durante 45 minutos, en un tiempo que en la estación se calcula un movimiento de 1.100 personas. Dice que la gente pasaba de un lado al otro sin escuchar a este violinista. Por supuesto, algunos sí tiraba alguna moneda, algún dólar, cada tanto, como parte, ¿cierto?, de justificar un poco. Yo no escucho, pero me interesa lo que estás haciendo, o como para justificar algo, ¿cierto? Dice que lo único que notaron fueron algunos niños que de alguna manera hubiesen quedado atendiendo a este músico que tocaba. Cuando el músico llegó al fin de estos 45 minutos. Solo 6 personas se habían detenido a escuchar por un ratito. Unos 20 le dieron algún dinero, que recaudó $32. Y cuando terminó de tocar, no había prácticamente nadie. Nadie se dio cuenta, nadie tampoco aplaudió, ni hubo ningún tipo de reconocimiento. Lo que nadie se imaginaba, que el violinista era Joshua Bell, un músico muy talentoso en todo el mundo, reconocido en todo el mundo, que había interpretado solo una de las piezas más complejas jamás escrita en un violín, con un valor de $3.5 millones. Es decir, que la gente prácticamente no le da importancia a muchas cosas que buenas que le pasan el día a día, ¿no? 2 días antes de que este músico haga esta prueba allí en esta estación de Washington Post, tocó en un teatro que estuvo completamente lleno y donde la entrada menor salía $100. Esto es una historia real que ocurrió ahora en enero y realmente nos muestra qué poco percibimos nosotros la belleza, ¿cierto? Qué poca que tenemos para apreciar muchas cosas que hay alrededor nuestro. Es decir, hoy por la mañana, y yo iba de aquí camino a Marbella, y justamente hoy le comentaba a mi esposa y le decía este tema, ¿cierto? Decía, el entorno en el que vivimos, ¿cierto? Y muchas veces uno fracasa nada más que en no dar y no tener claro ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso es lo que nos hace perder las cosas lindas de la vida, ¿no? Como dijo, creo que fue Lennon, la vida es eso que se nos pasa mientras estamos planeando cómo sacarle provecho. Las conclusiones de esta experiencia bien podrían ser que si no tenemos un momento para detenernos y escuchar a uno de los mejores músicos del mundo tocando la mejor música jamás escrita, ¿cuántas otras cosas nos estaremos perdiendo? Haga usted el inventario. La sonrisa del pibe, el saludo del vecino, la música, el paisaje, el atardecer, el canto de los pájaros. Siga usted con la lista y va a ver que es para preocuparse. Cosa que siempre nos olvidamos es del nacimiento del padre de la patria, porque nos agarraba en febrero, donde no íbamos a clase, y pasaba de largo. Y este sí que debe ser el adalid de ese club tan especial, del duro oficio de ser argentino. En la voz de los chalchaleros, nuestro más sentido homenaje para don José Francisco de San Martín, el padre de la patria, en la semana de su nacimiento. Se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos ganaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos, eran valientes cuyanos, espora de corazones de acero. Quiero elevar mi casa. grande. Y bendijo al general San Martín. El más grande entre los grandes. Cuna de eternos laureles. Porque se adorna mi patria. En Mendoza la guardiana. Hay amigos que están viajando para Argentina y así como con Mónica llegamos hace unos días y muy poquitito, ¿cierto? Y bueno, contamos las cosas que nos pasaron allá, realmente cosas sumamente interesantes. Hay algunos otros amigos que están viajando para allá y es el caso de la familia de Javier Nieto, a los cuales desde aquí, desde La Gauchada, también queremos darle un gran saludo y que vivan con mucho entusiasmo todo este tiempo que van a estar allí en Argentina. Realmente con el corazón abierto para que poder traer tanta cantidad de muestras de cariño que van a recibir. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que cuando hablamos de cosas que son cercanas pero que a la vez son desconocidas, nos produce esa sensación de no estar sabiendo bien de qué hablamos. Y me refiero a algo que es un tema para los latinoamericanos en general y a los argentinos en especial, es un tema difícil, como es el tema Malvinas. ¿Qué te parece si llamamos a Malvinas y hablamos con alguien que tenga la gentileza de hablar con nosotros y nos cuente cómo es la vida allá, cómo es el clima, cómo es la sociedad? Y bueno, ese amigo, ese nuevo amigo, se llama Alex Olmedo y está en este momento en Malvinas y nosotros vamos a establecer una conexión con él, al que desde ya le agradecemos su gentileza y su amabilidad de atendernos y dedicarnos estos minutos. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Se ha cortado, bueno, la comunicación, bueno, estamos al toque para volver a... Esaú seguramente en un segundo vuelve a enganchar. Y mientras tanto, les voy contando qué otras cosas han ocurrido un día como hoy. La verdad que para mí sería importantísimo la posibilidad de hablar con este chico allí en Malvinas, ¿no? Para mí sería la primera vez que hablo con alguien que esté viviendo allí en Malvinas. Claro, porque nos pasa, todos tenemos esa sensación, ¿no? De que estamos siempre hablando de un tema del que muy poca gente la ha conocido, y la que la ha conocido siempre ha sido en circunstancias muy terribles, ¿no? Por eso nuestra intención era ponernos en contacto con este amigo, a ver si podíamos tener un relato de primera mano sobre los detalles de cómo es la vida, de cómo funciona todo por allí. En un segundo vamos a saber si podemos tener el contacto. Por eso Esaú está moviendo los deditos rápidamente, así que vamos a ver si podemos entrar en comunicación. ¿Podemos? Y volvemos a agradecerle la amabilidad de Alex Olmedo, que nos va a dedicar unos minutos para conversar de este tema que para nosotros es tan cercano y a la vez tan lejano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes, un placer. El placer es nuestro. Realmente comentábamos contigo mientras restablecíamos la comunicación que nosotros Nunca habíamos tenido oportunidad de hablar con alguien que esté físicamente en las Malvinas. Así que por eso te agradecemos doblemente tu amabilidad. Decinos exactamente dónde estás. Yo estoy en la capital, Port Stanley. Y estamos hablando de una ciudad de ¿cuánto? ¿2.000 habitantes? No, les cuento un poquito. Las Islas Falklands está formada por dos islas principales, West Falklands y East Falklands, y más de 700 islas, y la capital de las islas es Port Stanley. La población total de las islas es aproximadamente de 3.000 personas, de las cuales aproximadamente unas 2.500 2.700 vivimos acá en la capital, Port Stanley. ¿Te puedo pedir un favor, Alex? Sí. ¿Podemos hablar de Malvinas en vez de Falkland? La gente que nos escucha nos va a entender mejor. Yo sé que es lo común decirlo allá y lo entendemos perfectamente, pero nos resulta un poco más dulce para el oído. Así que te lo agradezco. Pero lamentablemente para mí no, porque yo vivo en las Islas Falkland. Eso estamos totalmente de acuerdo. Contanos cómo es la vida, cómo es el día a día en la isla. Cómo es el día a día, es muy especial, es un lugar muy lindo. Tenemos unos paisajes hermosísimos. Mucha vida salvaje, mucha tranquilidad, bastante bienestar y bueno, la población, somos una comunidad bastante unida. Tenemos el principal número de personas son los locales, los Falkland Islanders, y después hay un sinnúmero de nacionalidades que forman las 3.000 personas que vivimos acá. Hay gente de todas partes del mundo. Y principalmente la gente que vive acá, bueno, son todos británicos. ¿Cuánto hace que estás allí viviendo en Malvinas? En Falkland. Hace 21 años. 21 años. ¿Qué edad tenés vos? Tengo 41 ahora, llegué a los 20 años. Ahí está. Decime una cosita. ¿Cuál es la actividad que haces? ¿Qué tipo de trabajo realizás? Bueno, yo soy chef de profesión, pero al pasar de los años me he ido desarrollando y bueno, acá tengo un restaurante, mira qué bien. Tengo un hotel y a eso me dedico, a la hotelería y gastronomía. Nos habías dicho que eras de Santiago de Chile, ¿no? Sí, soy de Santiago de Chile. Pero antes de venirme acá a las islas, yo estaba viviendo en Punta Arenas. Y bueno, después de la guerra del 82, no había ningún tipo de contacto con Sudamérica, ni siquiera marítimo o aéreo. Pero en el año 89, este contacto o link aéreo se restableció con Punta Arenas. Y yo me encontraba en Punta Arenas y postulé a un empleo que se ofreció. Y bueno, tuve la suerte de obtenerlo más que nada porque yo había estudiado inglés desde chico y bueno, era el único candidato que hablaba inglés. Decime, Alex, y desde el punto de vista, como comprenderás, no es el lugar ni el momento para hablar de otros temas que no tengan que ver con este pincelada turística que pretendemos, pero si esto fuera una apertura mayor, como por ejemplo como fue en algún momento con Argentina, la parte turista, tú desde el punto de vista de empresario de la hostelería y de la gastronomía, ¿no sería un beneficio para la gente de las islas? Independientemente de toda la cuestión soberanía, que no es un tema que vamos a tratar ahora porque no somos ninguno especialistas en el tema. Un restablecimiento de relaciones con Argentina. Nosotros no tenemos ninguna restricción para que ingrese cualquier persona de cualquier parte del mundo. No tenemos ninguna restricción para que vengan ciudadanos argentinos de visita para acá. Incluso vienen muchos. Ellos se alojan en los hoteles o en las pensiones. Yo atiendo a muchos argentinos. Nosotros no tenemos ninguna restricción. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? con ese tipo de turismo? Porque yo sé que algunos van por motivos muy especiales, porque tienen familiares enterrados allí en la isla. Sí, algunos llegan con muchas ansias, porque es obvio de que ellos quieren sanar heridas, pero sí veo que cuando se van muy tranquilos y muy satisfechos, muy contentos de haber podido revivir los lugares en los cuales ellos estuvieron, que fueron bastante traumáticos, sucede como un proceso de sanación, un proceso de volver a estar en paz con uno mismo, y creo que es la mejor terapia para los excombatientes y también para los familiares de soldados que murieron acá. Y la experiencia no ha sido nada más que grata. Los vuelos desde Punta Arenas, Punta Arenas a Puerto Stanley. A Puerto Stanley. Y desde la Argentina no hay comunicación, ¿no? No. La ADE no va más, ¿no? Creo. Todos los vuelos LADE se suspendieron a partir del año 82, pero claro, el vuelo que viene de Punta Arenas hace una escala en Río Gallegos una vez cada 3 semanas. Por lo tanto, los pasajeros o los turistas argentinos que quieran venir, ellos pueden embarcar allí, claro, en Río Gallegos y regresan a la semana siguiente. Alex, una escala de venida y una escala de regreso. ¿Tienes idea más o menos cuánto es el pasaje de Punta Arenas o de Gallegos hasta Puerto Stanley? ¿Más o menos? De Río Gallegos a Puerto Stanley, el pasaje de ida y regreso no son más de $150. Es razonable, ¿no? Sí, no son muchos kilómetros tampoco, porque es muy poco tiempo. Es bastante, ¿no? Razonable, pero esa es una tarifa especial que aplica para los pasajeros argentinos, porque para nosotros pagamos mucho más. Ah, es más caro desde Punta Arenas. Sí, es mucho más caro para nosotros. Esa tarifa solamente aplica para los pasajeros que vienen de Argentina. Y con el tema de la provisión para tu restaurante, para la mercadería que necesitas, ¿de dónde te sueles proveer? No creo que desde allí mismo puedan proveerte de todo, ¿no? Ha sido bastante difícil, en particular los últimos 2 años, porque todos los productos los tenemos que traer desde Inglaterra, lo que encarece mucho el producto, pero sí hemos sido lo suficientemente capaz de autoabastecernos con muchos productos, aunque interesantemente tuvimos ahora un serio problema de escasez de huevos, donde era imposible conseguir un huevo en las últimas 3 semanas. Mirá qué insólito, ¿no? Sí, ha sido una inconveniencia bastante grande. Además que en esta época los vuelos LAN, como vienen con tantos pasajeros, tienen muy poco espacio para traer carga, o simplemente no pueden traer nada de carga aérea. Por lo tanto, hay ciertos productos que ya no se ven. Hace mucho tiempo que no veo un plátano en la tienda o como le decía, huevos no tuvimos como por 3 semanas. Pero aún así no sabemos manejar y a pesar que el restaurante se mantiene muy ocupado, hay que hacer otras cosas. ¿Y cuál es el menú que tiene en este momento? Por ejemplo, ¿qué podríamos comer? Mirá que Carlos y yo somos de buen diente, ¿eh? En este minuto tengo un costillar de cordero nuevo. ¡Ay, no sea malo, que acá son las 9:30 de la noche! Eso está preparado asado con una costra de semillas de mostaza y servida con un puré. Eso es uno de los platos. Tenemos también un guiso de vacuno a la francesa con vino tinto y champiñones. Tenemos también pescado local, el congrio, que está hecho a la plancha con un couscous mediterráneo y una salsa criolla. Y así, tenemos el calamar también. Nosotros, mariscos de la zona. Somos conscientes de la cobertura que tiene nuestra radio y nuestro programa, pero nobleza obliga. Por favor, decile a nuestros oyentes cómo se llama tu hotel y cómo se llama el restaurante. Si algún día alguno de los amigos anda por Malvinas, lo menos que puede hacer es ir a visitar a Alex, ¿eh? Sí, bueno, acá llegan muchas visitas y viene mucha gente a pasear. Y la verdad es que es bastante interesante lo que está sucediendo, a pesar de toda la el tema actual vigente que hay. Igual ha venido muchos turistas argentinos con otra visión. Han venido a hacer deporte de aventura, otro deporte, o sea, y cosas de ese estilo, no todo relacionado con lo que fue la guerra o ese tipo. Lógico, no, hay que empezar a mirar para adelante, claro. Alex. Por supuesto, mi hotel se llama The Waterfront Hotel y el restaurante se llama The Falklands Brasserie. Alex, y con respecto a todo lo que es hortalizas, ¿hay allí producción de algún tipo de hortaliza o directamente todo tiene que venir desde de Inglaterra? No, nosotros tenemos nuestra propia producción, tenemos productos muy ricos y muy buenos. Los días domingos yo hago un asado tradicional inglés y domingo pasado hice roast beef y roast lamb, sí. Cordero asado y vacuno asado, y con puros productos locales, patitas nuevas, zanahorias baby, repollo hervido, brócoli con salsa de crema de... ¡Pará de hablar de comer! ¡Alex, pará! Alex, ¿cómo es el clima en este momento? Le recordamos a los oyentes que aquí estamos en invierno, pero allí es pleno verano. Nosotros estamos ya saliendo del verano, por lo tanto el clima empieza a ser bastante cambiante. Tuvimos una primavera-verano muy linda, con mucho calor, muchos días de sol, mucho viento sí, pero muy poca lluvia. Pero esta última semana el clima ya está mostrando sus primeros inicios de fin de verano. ¿Hay alguna época del año que se puedan bañar? No tenemos la costumbre de bañarnos, pero sí en el verano podemos meternos al agua un poquito porque las temperaturas son un poco más agradables. Claro, pero es agua fría, claro. El clima empieza a cambiar, sí, el agua es muy fría, muy helada. ¿Y las horas de sol en esta época, a qué hora amanece, a qué hora...? Tenemos muchas horas de luz durante el verano, amanece a eso de las 4 de la madrugada y se oscurece a las 9 y media, 10 de la noche. Pero en el invierno, días muy cortos, amanece a las 9 de la mañana y se oscurece como a las 3 de la tarde. Qué lindo para trabajar de sol a sol. No, eso no es muy agradable, trabajar de sol a sol. Tenemos una vida muy diferente, el estilo de vida acá es muy británico y nuestras horas de trabajo son muy diferentes a las de Latinoamérica. Lógicamente. Acá la cena se sirve de 7 a 9 de la noche, el desayuno de 7 a 9 de la mañana y el almuerzo de 12 a 1. Los bares cierran a las 11 de la noche, por lo tanto todo empieza temprano y termina temprano. Que es lógico, claro. Alex, ¿hay algún argentino viviendo en este momento allí, instalado, con negocio, con comercio o no? Que tú conozcas, me refiero. Hay argentinos que viven acá, que son una familia que tenía, que antes del conflicto habían hecho familia acá, con gente de acá local, y que después se fueron a Argentina, pero hace unos años atrás empezaron a regresar. Por lo tanto, el grupo de argentinos que no alcanza, creo que son 29 de argentinos. Ah, mira vos. Son todos una familia y ellos todos tienen trabajos, viven una vida completamente normal. En estas próximas semanas les pido que pongan mucha atención a lo que es noticias, especialmente de Argentina, de España y de todas partes, porque hemos sido inundados con programas de televisión y ahí van y ellos también han entrevistado a muchos de los argentinos que viven acá. Alex, después vamos a hablar por línea privada. Muy buena. A ver si podemos después hacer algún contacto con esta familia. Si tú tienes alguna forma de que los podamos contactar. No te queremos demorar más, sabemos que estás trabajando y vamos a hacer un corte y después vamos a seguir conversando nosotros, pero queremos realmente darte muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, porque te vuelvo a repetir, es la primera vez, no de que se hace una conexión radial, sino que en el caso personal de las dos personas que estamos aquí al frente, que tenemos oportunidad de hablar con alguien que está físicamente en las Malvinas. Alex, no cortes, que quedamos en línea privada. Tenemos entre las efemérides de hoy un premio, un Grammy que en 1998 le dieron a los fabulosos Cadillac. Para el que no los conoce, le vamos a ir poniendo un poquitito porque no vamos a alcanzar. De este tema que es de los Beatles. Ya se habrán dado cuenta, Twist y Gritos, y ahora vamos a escuchar, creo que el tema más conocido de los fabulosos Cadillac. Estamos recibiendo a través del Facebook muchísimos amigos que se meten para dejar saludos. Bueno, así es. Nos envía Diego Salazar. Diego Salazar músico de la ciudad de de Empalme, Villa Constitución, que ganó el Precosquín y que tuvo la amabilidad de estar con nosotros allí en uno de los programas. También Daniela Pegno nos envía un saludo y que también nos está escuchando. Adrián Gutiérrez, un amigo de aquí de Estepona, también Adrián, a él, a Karina y a toda la familia. Bueno, también que decirle que me está escuchando también mi hijo. Lucas, te envío un gran saludo a vos y a Carolina y para mi madre también. ¿Vos sabías que hay un guitarrista argentino que se dio el lujo de actuar una semana en el Madison Square Garden con B.B. King? No sí. solamente eso, ¿no? Sino que estuvo con Led Zeppelin, con Lemmy Klimsder, con Motorhead, pero no mucho, no mucha gente lo conoce. Se llamaba, porque falleció un día como hoy, en el 2005, Norberto Papo Napolitano. Sabe que es uno de los pocos registros que hay de Papo con los Abuelos de la Nada, que integró, como así integró también Engranaje, Los Gatos, Conexión Número 5, La Pesada del Rock and Roll y su última banda, que fue Papos Blue y Riff. Digo dos porque tocaba en forma conjunta. No quiero dejar pasar de para saludar a un amigo que... que nos escucha prácticamente todos los miércoles y que es un seguidor de Papo, y le encanta. Alejandro Roca, un gran abrazo. A mí me gusta más escucharlo a Vicentico. Entonces, para no pelearnos, ¿qué le parece si hacemos algo Papo y Vicentico juntos? Bueno. Desconfío de la vida. Thank you. para el que le gusta el jazz. ¿Van pescando de qué hablamos? Porque si no le gusta el jazz, se lo puedo explicar en otro ritmo. Por ejemplo, en tango. Muchos argentinos ya se estarán dando cuenta de qué se trata, ¿eh? Seguramente que sí. Bueno, es porque nuestra efeméride dice que en 1946 gana por primera vez las elecciones alguien que transformaría el país. Y bueno, siempre estamos debiendo una charla, un debate sobre esa transformación, si fue para bien o para mal. Ahora con ritmo de chacarera. Y seguramente habrá algún otro ritmo, pero estamos hablando de esto, de que Juan Domingo Perón gana la primera elección en 1946. Esta es la versión quizás más conocida, que es la de Hugo del Carril, que bastantes problemas le trajo al pobre haberla grabado. Esa en ritmo de jazz me gusta. Está bueno. Sí. Y no parece tan así, no tan. Queremos, sí, mandar un gran saludo a un amigo que está viviendo allí en la provincia de Córdoba. Él es español y lo conocí aquí en Estepona. Y me encanta poder saludar y saber que nos está escuchando, Felipe Ruiz Rodríguez, el gran Felipe. Un gran abrazo, Felipe, y muchas gracias por estar allí y prestándonos los oídos. Un saludo desde aquí. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo con el último tema. Yo le parece que el número 14 es uno que me produce una satisfacción especial escucharlo, aunque la letra por ahí no es muy. Pero bueno, es una tonalidad de voz muy particular, la de Vicentico, y lo disfrutamos juntos en esta última parte del programa. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito. Estamos llegando al final, me quedé tildado porque llegan correos de amigos que nos saludan. Realmente les agradecemos a todos, ¿cierto? Los que nos están escuchando nos ponen muy, muy contentos saber que están allí. Y bueno, qué decirles que la Gauchada es ese rinconcito dentro del corazón que guardamos todo lo nuestro, pero que también queremos que todos nos conozcan, ¿no? La otra semana hablamos con gente en la Antártida, esta semana tuvimos la satisfacción de hablar con gente de Malvinas. La semana que viene nos vamos a ir un poquito más al norte. Vamos a hablar con la colectividad argentina en Nueva York, a ver cómo la están pasando. Muy bien. Toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi